nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Y 46 de la mañana, con la cortina que nos ha elegido nuestro amigo Juan Ignacio Eli, la cual podemos criticársela, ¿eh? Todo acá es criticable. Señor Federico Suárez, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, bienvenido. No, a mí me gustó. ¿A usted le gustó? Sí, un toque de bandoneón, ¿no? ¿Por qué sí, no? Yo estaba esperando que levante. Toque bohemio, ¿no? Sí, no, pero hay bandoneones que van más para arriba. Claro, claro. Te pones un piazzola y ya te levanto. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a darle el tránsito a la cortina y veremos cómo va. Hoy piratas, ¿no? Hoy piratas. No del Caribe, del Río de la Plata. Sí. Piratas del Río de la Plata. Piratas sí. Del Río de la Plata. No vamos a traducir la charla que tuvimos en el corte con nuestra amiga Carolina. Eso lo dejamos solamente para el deleite. A ver, a la señora que está escuchando, a las chicas que están escuchando. ¿Quién nos fantaseó ser una pirata del barco de Johnny Depp en Piratas del Caribe? Yo sí. Eso fue yo la no, charla. Ya dicen que no, mira. No. Yo sí. Laura acaba de decir que no, así que ella te refuta la teoría al toque. Yo encontrarme con Penélope Cruz arriba de un barco y hablar. Ustedes dos podrían estar juntos ya a esta altura del partido. Sí, sí. No interrumpamos la columna, por favor. No, por Dios, todo bien, pues todo bien. Pero bueno, vamos a hoy en el corte charlábamos algunos mitos, ¿no? De estos de piratas, ¿no? Argentina tuvo en la época de la independencia tres personalidades muy fuertes que tenían patente de corso. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es esto? El pirata. ¿Qué es un pirata? Vamos a empezar definiendo qué es un pirata. Un pirata es, digamos, el dueño de una embarcación, de una tripulación que obtenía una licencia de corso, ¿sí? Una licencia de corso significaba como decir sos libre, una especie de traducción en latín así. Donde con esa licencia un gobierno te daba esa patente y vos tenías el derecho de atacar flotas enemigas de ese país. Por ejemplo, los que usaron mucho la política de corso fueron los ingleses. Entonces los ingleses tomaban, no importa qué nacionalidad eras, no hacía falta ser inglés, tomaban marineros con mucho prestigio, ¿sí? los chupaban en cierta forma, le daban una patente de corso, entonces esos piratas atacaban las embarcaciones españolas, holandesas en aquel entonces. Se repartían la ganancia, un 50% se llevaba la corona y un 50% el pirata. Digamos que no estaba muy claro después que al hacer los libros el pirata siempre se llevaba más del 50%, pero bueno, en ese motivo lo que marcaba era Inglaterra, España, Holanda, que eran las Portugal también, que eran las potencias marítimas en aquel entonces, estamos hablando de la época de la conquista, de la colonización, les convenía diezmar a las embarcaciones de los países contrarios de esta forma. Después el botín se repartía, pero lo que más Inglaterra logra tener una gran flota por esto, ¿no? Sus principales marineros vienen a ser, que después pasan a ser parte de la Real Armada, eran todos piratas, ¿no? Y el Caribe era la zona caliente, porque el Caribe era donde salía el oro que se embarcaba de México, de Potosí, del Caribe, se trasladaba desde las costas de Colombia, Venezuela y todas las islas del Caribe, sobre todo Jamaica, Cuba, la isla de San Andrés, que pertenece a Colombia, que está ahí en litigio con Nicaragua. Hoy todos lugares turísticos, ¿no? Pero, sí, estaba pensando. Sí, todo parece, ya, todos todo lugares para turísticos. Irse un par de días. Pero bueno, ahí era el epicentro y Inglaterra hace mucho foco en ese lugar para disputarle a España el poderío de, digamos, lo que eran las embarcaciones. La Argentina también emitió patentes de corso, ¿sí? Cuando viene la Revolución de Mayo, sobre todo en 1810, ya empezamos a repartir como gobierno, digamos, patrio, como gobierno, como esa junta, sobre todo muy motivado por Belgrano, que era una persona que miraba mucho lo que era la Marina, cuando él estuvo en el consulado, antes de ser lo que fue, ¿no? Antes de ser como, por lo que va a pasar a la historia, él tuvo un cargo en el Real Consulado desde 1792 a 1810, más o menos, donde él hace mucho foco en las escuelas de náutica. él decía que al tener un puerto en Buenos Aires, nosotros teníamos que ser una potencia hacia afuera, digamos, una potencia marítima, quiero decir, hacia afuera, ¿no? Entonces él, digamos, cuando empieza esto de la revolución, lo primero que plantea con Mariano Moreno, con Castelli, con Monteagudo, era, bueno, hay que tener una flota. Hay que tener una flota para empezar a disputarle terreno en lo marítimo también a España. ¿Por qué de los marítimos? Porque el Río de la Plata era un lugar de entrada y salida y porque había dos puertos fundamentales, Montevideo y Buenos Aires. Es decir, desde Montevideo salía prácticamente... que Montevideo es un... digamos, es el cabildo que no va a adherir a la Revolución de Mayo. Entonces, todavía seguía siendo un bastión español, y Buenos Aires sí tiene una primera junta. Entonces, lo primero que se hace es empezar a motorizar una flota para que le dispute todos esos barcos de guerra que estaban anclados en España, en el Montevideo sobre todo, ¿no? Ahí aparece el que es el llamado padre de la Marina, que es Juan Bautista Sopardo. O sea, Sopardo no era argentino, era un francés, en realidad era de la isla de Malta, casi todo. Muchos piratas partieron de lo que es Corto Maltés, vieron que hay una historieta, ¿no? Bueno, desde la isla de Malta, el 20 de febrero de 1772 van a ser este personaje tan, tan influyente que es, va a tener grado de coronel, ¿sí? La mayoría de nuestros piratas, si bien eran marinos, ¿sí? También tenían cargo en artillería, cargo en infantería, porque no se vivía mucho de lo que era la ¿no? En este sentido. La cosa que a Sopardo... es contratado por Cornelio Saavedra para realizar y organizar una primera flota, una primera flotilla, que va a tener un combate, ¿sí? El primer combate, el denominado primer combate naval desde Argentina se da en San Nicolás en 1811, que es la flota de Sopardo contra una poderosa flota española. Los españoles tenían un almirante que era Romarete, que era un tipo muy avanzado y muy... digamos, muy conocedor de esto, y además venía con toda la fortaleza, ¿no? La cosa es que a Sopardo, con solo tres lanchas, su embarcación se llamaba Invencible. No fue muy invencible porque no tuvo mucho que hacer en ese combate en 1811, ¿sí? Que se produce en San Nicolás un 2 de marzo, ¿sí? La flotilla de Sopardo contra la escuadra mandada por Romarote. Dos bergantines y dos faluchos. Es como decir, en un partido de fútbol eran 4 contra 11 más o menos, ¿no? Entonces, la Invencible lo primero que hace es vencer, porque desde 50 hombres va a tener 23 muertos y 18 heridos. La tradición contaba que el capitán se tenía que prender fuego a la Santa Bárbara. La Santa Bárbara le decían al lugar donde estaba la pólvora. Sí, entonces lo que tenía que hacer era prender una bengala y tirarse a la Santa Bárbara y que explote por los aires, digamos, todo lo que era la Invencible. La cosa que, bueno, sus marineros y sus hombres lo convencen a Sopardo de que verdaderamente se entregue sin hacer esta tradición, ¿no?, que tenían los piratas. La cosa que a Sopardo, bueno, se va a entrega a la Invencible con 50 hombres, el combate del 2 de noviembre de 1811, primer combate naval de las tropas, digamos, de lo que se considera el primer combate de la Marina Argentina. Sí, a Sopardo viene a ser como un primer padre de esa Marina Argentina. Después va a trascender más el almirante Brown, ¿no? Pero bueno, la cosa que a Sopardo, bueno, después de adherirse a la Revolución de Mayo... ¿por qué se adhiere a la Revolución de Mayo Sopardo? ¿No? Aquí hay una cuestión importante. Sopardo era, como francés, muy amigo de Liniers. Cuando viene Cisneros a reemplazarlo, todos los franceses vuelan. Entre ellos voló a Sopardo también. Pero la primera junta lo recupera. Más tarde, la primera junta le va a encargar que sea el custodio de todo lo que es el río Paraná y el río Uruguay. ¿Sí? Es decir, entre el río Paraná y el río Uruguay tuvimos piratas y embarcaciones... galeones y artillería que circundaban lo que era el litoral, un poco para defensa de esos ríos interiores, punto tan estratégico para los españoles, ¿no? La cosa que a Sopardo va a tener una historia, se va a enrolar después en 1820 en lo que es el sitio de Montevideo, se va a enrolar en 1825 en lo que es la guerra con el Brasil. Ahí va a tener una diferencia importante con Brown. Sí, Brown le llama la atención porque en la batalla de los Pozos, una de las batallas tan importantes de la Marina en lo que fue en la guerra con el Brasil, nota que a Sopardo se tiró para atrás, digamos, tiró el equipo para atrás, para entenderlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, luego de esa disputa con Brown, a Sopardo decide el 3 de febrero de 1827 pedir un retiro. ¿Sí? Y no se lo va a enrolar, no lo vamos a ver nunca más metido ni en cuestiones políticas, ni en cuestiones internas. No se va a hacer ni unitario ni federal. La cosa que va a morir el 23 de octubre de 1848. ¿Sí? Y sus restos están depositados en un monumento situado en la ciudad de San Nicolás. ¿Sí? En San Nicolás están los restos de Sopardo, bueno, rememorando esa primera batalla, ¿no? Sopardo fue, digamos, un personaje bastante... particular porque por su vida, ¿no? Hay que notar esto de la vida de los piratas, ¿no? Es decir, muchos meses en alta mar, muchos meses sin volver a su casa. En lo que era el Río de la Plata, las patentes de corso no generaban muchos ingresos porque en Buenos Aires lo que se traficaba eran esclavos, más que nada, y el pirata necesitaba el metálico. Entonces, sí, el poderío pirata, el poderío de las patentes de corso se daba mucho en el Caribe, no tanto en el Río de la Plata, sino que en el Río de la Plata lo que van a tener es más una visión para combatir a España desde las guerras de la independencia, ¿no? Tengo una pregunta. Dale. Yo, porque me estoy imaginando una batalla. Es una pregunta quizás tonta, pero necesito hacerla. Eran a vela los barcos, ¿verdad? Eran a vela, sí. Eran a vela, dependían mucho de los vientos, dependían mucho de lo que eran las... el marinero, digamos, y sobre todo el capitán de barco, digamos, venía a ser un meteorólogo también, ¿no? Tenía que estar muy atento a los vientos, tenía que estar muy atento a las constelaciones, tenía que estar muy atento... Bueno, después aparece el astrolabio y la brújula, que son elementos que... las cartas marítimas se van, digamos, modernizando bastante, pero sí, eran barcos a vela. Es decir, muchas de las batallas, y sobre todo en el Río de la Plata, se dan por... Porque el Río de la Plata es un río muy difícil, de muy difícil navegación, tiene muchos bancos de arena, y si vos le pifiás en uno de los bancos de arena, tu barco se te encalla, y le pasó al almirante Brown una de las batallas en la guerra con el Brasil, ¿sí? Que encalla, se le encalla la nave a la Argentina, y casi, bueno, empieza un tiroteo desde la costa hacia lo que era su nave, que ahí es donde él se embandera con la... se saca la ropa, se pone la bandera argentina encima y amenaza que va a prender fuego la Santa Bárbara, va a prender fuego el... Si no dejaban de matar a los soldados argentinos de aquel entonces, Brown estaba decidido a tirarse a la Santa Bárbara, que era donde el depósito de pólvora, y volar todo por los aires. Y ahí los españoles aflojaron un poco porque se trataba de Brown y sabían que Brown lo iba a hacer, no venía con chamullo, ¿no? Quizá el que más pasa a la historia sí es Brown, pero para mí el pirata argentino que sí lo podemos imaginar como un pirata de la televisión, como un pirata de las películas, es Hipólito Bouchard, también francés. Sí, Bouchard nace en cerca de Saint-Tropez, digamos una región francesa muy conocida por los vinos sobre todo, ¿no? El 15 de enero de 1780, y enseguida de muy chico se va a enrolar en lo que es la marina. Era como un grumete, sí, en Francia. El grumete era como, digamos, el ayudante dentro de los barcos de estas embarcaciones. Era el cargo más bajo. Empieza a ascender, hasta que en 1811 él sí se viene a la Argentina, digamos, con grado de militar, sí, y con patente de corso. Pero él viene a comercializar. En realidad no viene con la intención de ya empezar a trabajar para un gobierno, sino viene con la idea de comercializar. Le va bastante mal en el comercio, entonces lo que decide es... Él es parte de la tripulación de Azopardo que combate en esa batalla de San Nicolás, pero como no le encontraba la vuelta ni tanto a lo que era el agua, digamos, en cierta forma, se va a enrolar en el regimiento de granaderos a caballo, va a ser un soldado de San Martín y va a estar presente en el combate de San Lorenzo, en ese famoso combate de San Lorenzo, y es el que va a robar las banderas. Como buen pirata se roba las banderas españolas, los estandartes. Dos preguntas antes de que sigas. ¿A qué edad se podían subir ya al barco? Vos dijiste que eres muy pequeño. Chico, sí, hay relatos de chicos 4 o 5 años estaban arriba de los barcos ya. ¿Y iban solos o como por ahí el padre laburaba arriba del barco? Y generalmente sí, podía ser descendiente de alguno de los tripulantes o descendiente del capitán, digamos. Pero ya a los 7, 8 años ya los chicos estaban enrolados totalmente. Y a los 12 años a lo mejor ya eran... digamos, con cargo, con tripulación a cargo. Mira, y después vos hablaste de que se robó una bandera. ¿Los piratas o los que estaban arriba de los barcos bajaban y tenían peleas en tierra también? Sí, por supuesto. Es decir, sobre todo los ingleses con patente de corso, lo que llevaban era infantería también los barcos. Porque primero se daba la batalla naval, digamos, pero después se caía a tierra y se tomaban posesiones de esa forma. Cuando se produce la primera invasión inglesa, la primera invasión inglesa está considerada un acto de piratería también. Es un acto de que Inglaterra da una patente de corso a esta flota para que venga y saquee Buenos Aires. Y venían piratas y a su vez venía infantería. Entonces cuando desembarca la infantería. Mira. Pero sí era... Y los combates en los barcos, como en las películas, lo que los hemos visto, sí se daban de esa forma también. Se abordaba un barco. La forma de abordaje era encerrarlo. Era poner casco con casco, digamos. Y saltar por la borda del otro, y realmente se producían unos choques bastante aguerridos, porque eran combates cuerpo a cuerpo prácticamente. El pirata era esto, ¿no? Cuando hablábamos de los garfios, de los parches en los ojos, los garfios eran un arma de guerra. Eso por ahí pasó el mito después, que el pirata perdía una mano y se ponía un garfio para ser más malo. Si no, los garfios eran, tenían mano y se ponían el garfio sobre la mano para pelear. Claro. Y también cuando hablábamos hoy de los parches, ¿no? Esto de los parches en los ojos, si el parche era rojo, sí significaba que eras tuerto. Si el parche era negro, era una forma de agilizar la vista, tapar tu ojo para después ponerle catalejo y mirar un poco mejor, un poco más lejos, digamos. Eran tácticas que se utilizaban en aquel entonces. La cosa que Bullard se enrola en el regimiento de granaderos a caballo. San Martín lo pone como un oficial, como teniente que era. Una destacada actuación tiene, a tal punto que él toma los estandartes españoles y los toma como trofeo de guerra, ¿no? Pero sí enseguida le pide la baja a San Martín para volver a lo que eran las batallas navales. Además se necesitaba. Y además Brown lo pide, en cierta forma. Brown y Bullard tienen una linda, digamos, una linda relación. La cosa que para 1815... empieza desde 1814 a 1817, vamos a tener la flota de Brown, Bullard, ¿sí? Como hacen una alianza, que van a bombardear todo lo que es Perú, Chile, todas las costas de lo que era el poderío español, en cierta forma, para abrir el paraguas, porque San Martín ya venía, ¿no? Fíjense la argentinidad de estos dos hombres, ¿no? Porque Brown a la fragata que se llamaba Hércules le va a poner Santísima Trinidad, ¿sí? Y lo que era la fragata Halcón, la de Bullard, le va a poner la Argentina. O sea que Bullard iba a bordo de la Argentina. Eso es un poco para tener en cuenta cosas interesantes. La cosa que en 1815 es el mejor año, digamos, de Brown y Bullard, con patente de corso el Río de la Plata, van a bombardear el Callao, que era una fortaleza en Perú fundamental, donde estaban todos los, digamos, el estandarte español con mucha fuerza, y sobre todo lo que es las costas de Guayaquil. ¿Por qué? Porque se venía la campaña sanmartiniana. San Martín ya estaba liberando Chile y ya había que cruzar para el otro lado, ¿no? Y había que cruzar por mar también. La cosa que para 1816, 1817, Bullard se corta solo, lo deja un poco a Brown, y Bullard empieza su travesía por el Océano Pacífico hasta llegar a lo que es California, digamos, ¿no? Lo que es California, lo que es, hace un tratado con las islas de la Polinesia, con el rey de la Polinesia, que bastardeado por la historia, porque le decían, ¿por qué haces un tratado con un rey de la Polinesia para que te reconozca la independencia argentina? El rey de la Polinesia gobernaba hacía 30 años, y para pasar desde el Pacífico, desde Asia hacia América, había que pagarle peaje a él. O sea que no era una poca cosa. Todos buscaban la complicidad de este muchacho tan, tan apasionante, donde Bullard hace un tratado de paz donde este rey le devuelve parte de una tripulación que habían tomado prisionero, reconoce la independencia argentina, y Bullard se pasa como un mes en estas islas de la Polinesia, en el mejor paraíso, digamos, en la mejor onda. La cosa que carga armamento, llega hasta California, bombardea California y Monterrey, sí, que pertenecían a España todavía, y la bandera argentina va a estar flameando en sus fuertes por aproximadamente 20 días. Mira. Así que importantísimo lo que fue este muchacho Hipólito Bullard desde la Argentina, ¿no? Este rey se llama, tiene un nombre rarísimo, el rey de la Polinesia, que en realidad tenía su sede en Hawái, así que sí, mal la pasaba, ¿no? Estaba lindo para ir a visitarlo. La cosa, el rey se llamaba Kame, escuchen, Kame Ea Magea. No me lo hagan repetir porque es difícil. No. Bueno, la cosa, ¿cómo termina Bullard después de todo esto, ¿no? Bullard va a morir en 1837. Va a dejar en 1819, luego de bombardear Valparaíso, se vuelve a la Argentina, digamos, y va a entrar en lo que es el... se va a instalar en Perú, ¿sí? No vuelve al Río de la Plata, y va a poner un ingenio azucarero. Un ingenio azucarero donde explotaban negros, digamos. Y aparentemente las crónicas cuentan que Bullard los últimos años como que se vuelve un poco... fantasmagórico, muy encerrado, empieza a escuchar voces, como un grado de locura bastante importante, donde maltrataba mucho a estos esclavos, y un negro lo apuñala por la espalda, cansado un poco, una rebelión que le hacen ahí en el ingenio azucarero, y muere el 4 de enero de 1837. ¿Dónde están los restos de Bullard? Los restos de Bullard están en el cementerio de la Chacarita. Mira. Sí, desde 1962, porque se traen de la iglesia de San Francisco de Nazca, que pasaron mucho tiempo ahí. Y el último de los piratas, por ahí el más conocido, si quieren cortamos. Hacemos un cortecito para empezar a hablar de Guillermo Brown, que no se llamaba, del almirante. Del almirante. Que se cambió el nombre, por lo que nos decía acá en la pausa. Escuchamos un temita, Donelli, y volvemos para el segundo bloque de la columna histórica acá con Federico Suárez. Thank you.